Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. En ronda. Hoy comenzamos un poquitito antes. Sí, y comenzó la primavera. Así es, ya estamos aquí acompañados por el sol. Comenzamos un poquito antes, digo, con la cortina. Sí, sí. Estamos con la operación técnica de Pablo hoy. Uh-huh. Y bueno, esto de comunicarse a través de los vidrios es toda una ciencia. Y bueno, nos estamos conociendo, ¿no es cierto? Es así, a partir de las señas, a partir de leernos los labios, de poder... hacernos un poco de intercambiar sonrisas también, hace que, bueno, empecemos el programa con todo. Así es, comenzamos el programa número 8 de Libros en Ronda, estamos muy contentos. Y le vamos a dedicar el programa de hoy a los títeres. Así que uno que yo conozco, que está acá al lado mío, tiene que ir preparándose para contarnos sobre la historia de los títeres, sobre su historia personal con los títeres y muchas cosas. Entre ellas, ¿qué tipos de títeres, ¿no? ¿No es cierto? Un mundo de cosas para descubrir. Muchísimo para contar. Tenemos también lindas canciones para escuchar. Tenemos algunas lecturas. Así que, bueno, una tarde... Una tarde para compartir y para disfrutar. Hoy es un programa dedicado a alguien que forma parte de la familia del teatro, que son los títeres, el mundo que hace miles de años acompañan a la humanidad, y vamos a contar un poquito de esa historia. Y también un poquito sobre un titiritero muy conocido para aquí, para la historia de La Plata, que es Javier Villafañe, ¿no es cierto? Sí, la historia de La Plata, historia de Latinoamérica, porque ha dejado no solamente su actividad como titiritero, sino también como escritor. Bueno, ¿qué te parece si damos las vías de comunicación? Dale. El teléfono de la radio, por si nos quieren llamar, es 451-6917. El correo electrónico es radionauta@gmail.com. Y también, antes de olvidarnos, vamos a mandar saludos a FM La Charlatana. Sí. Y a Embarriada. Dos radios compañeras que nos escuchan ahí en Berisso y en Barrio Malvinas. Así que bueno, estamos en el aire también de esas radios comunitarias. Y es una alegría enorme que acá junto con Radionauta, y no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguramente estar en otras radios comunitarias, ¿por qué no? Así es, vamos a escuchar un tema para ir entrando en calor, que es de un titiritero que se llama Julián Diana, es un compañero de Edu, les cuento a la audiencia, un compañero de La Calle de los Títeres, que dentro de un ratito Edu nos va a estar contando un poquito más qué es esto de La Calle de los Títeres. Dale. El tema se llama Mi Profesión. En esta canción, Julián nos cuenta un poquito sobre su historia como titiritero. Lo escuchamos. Yo vi una función de títeres en mi pueblo. Los niños reían, gozaban con el corazón. Y quise aprender la magia y la fantasía. Si un niño se ríe, sagrada esa profesión. Volví a ver la función más de 80 veces. Hasta que un día me decidí. Quiero manipular un títere de guante, manipular un títere de guante, manipular un títere de guante. Manipular un títere de guante. títeres en mi pueblo. Los niños reían, gozaban con el corazón. Y quise aprender la magia y la fantasía. Si un niño se ríe, sagrada esa profesión. Volví a ver la función más de 80 veces, hasta que un día me decidí. Quiero manipular un títere de guante, manipular un títere de guante, manipular un títere de guante. Quiero manipular un títere de guante, manipular un títere de guante, manipular un títere de guante. En las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En Ronda compartimos macum, cuentos, macum, poesías, palabras, recetas, momentos, risas, canciones, lugares, historias. En Ronda compartimos. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Continuamos, chicas y chicos, aquí en Libros en Ronda. Y tenemos un montón de cosas para compartir, como cada programa decimos. Siempre se nos va juntando material y a veces quedan algunos temas de música fuera y algunos temas para tratar y también cuentos. ¿Y saben qué? Hoy, como la temática especial es el teatro de títeres, recién escuchábamos a Julián Diana, que participa, es un artista que participa en la cooperativa de servicios culturales La Calle de los Títeres. Y allí, junto a otros titiriteros, hacemos un hermoso centro cultural que queda en Buenos Aires, en la calle Avenida Caseros, 1750, donde hay funciones gratuitas para chicas y chicos los días sábados y domingos. Y pensamos con las cosas, hacemos talleres para titiriteros, hacemos talleres para maestros y bibliotecarios. Y ahí estamos, dándole vida al teatro de títeres junto con otros colectivos, con otros grupos que le dan vida también. Y él hace música, es un buen músico, como ven. Y después tenemos otro tema de él que no tiene que ver con los títeres, pero sí con las chanchadas de todos los días que hacen chicos y grandes. Y que tiene que ver con los mocos. Uy, me adelanté, tenía ganas de contarlo. Tema tabú si los hay, el tema de los mocos, ¿no? Sí, sacate ese moco de la nariz, decía mi mamá. O no te lo saques. Bueno, igual después vamos a hablar sobre ese tema. Sí. Ahora, teníamos ganas de charlar un poco sobre, antes que nada, antes de hablar de los títeres, bueno, contar a la audiencia que la mesa se vistió de colores, que ya están acá con nosotros, están de visita. El señor panadero, que después va a estar contándonos un poquito sobre su historia. Don Zoilo, que es un gauchito también, un títere. Y Estornudo, que también es otro títere. Que son los tres de Cartapesta, que es una de las técnicas de los títeres. Pero antes de charlar sobre las técnicas de los títeres, ¿qué es un títere, Edu? Un títere es un objeto que actúa. O sea, que un termo y un mate pueden también ser títeres, si nosotros les damos vida y los ponemos a actuar. Esto es un tema que cada vez que empieza un taller, que alguien que se quiera acercar a los títeres, lo contamos y lo compartimos. La tapita de una lapicera, por ejemplo, si yo la hago bailar, ¿sí?, y hablar, ¿sí?, es un títere. También una gaseosa dietética y una gaseosa que no es dietética pueden tener un diálogo también, una botella vacía y una botella llena, miles de historias para hacer. O sea, todas las cosas son potencialmente títeres, todo depende de nosotros. Claro, lo que sí tenemos los títeres antropomorfos, que son los títeres que son como personitas. Pero también hay otros títeres que con distintas técnicas representan animalitos o plantas. El otro día vi un Pacapaca, un programa que se llama El Show de Perico, que es uno de mis programas favoritos, donde son todos animalitos. Y es muy divertido. A vos te divierte mucho el show de Perico. A mí me divierte mucho el show de Perico. Me divierten en general los títeres. No me gustan algunos cumpleañitos que he ido de amigos y amigos. Y va, hola chica, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien. No, Dios. Pensar que se puede decir muchas cosas lindas con los títeres. Cosas inteligentes, divertidas, amables, cariñosas. Y hay que aprovecharlos. Así que por eso... me pareció la propuesta de este programa, más muchas de las propuestas que veo también de otros colegas, divertidas, inteligentes, didácticas, donde es un verdadero festejo de la vida hacer títeres. Y ayer, entre mates en la biblioteca, me contabas el origen de la palabra títere. Claro, tiene un origen de una palabra francesa, donde toman los franceses el silbatito del titiritero ambulante que hace ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- partir de ese silbato entonces viene la palabra títere y de ahí viene nuestra palabra ya castellanizada que es títere. Y que, bueno, implica muchas cosas. Los mismos titiriteros, chicos y grandes, discutimos muchas veces. Eso no es títere. Escucho a veces rezongar a los titiriteros más adultos, más grandes, adultos mayores. Y eso sí es títere. No, eso no es títere. Bueno, y formamos parte de la enorme familia del teatro. Que también forma parte la danza teatro, el teatro para niños también, el teatro también de adultos. Y los títeres es un mundo entonces que participa de otro mundo, que es el mundo del teatro. Me estaba olvidando también del teatro danza, que son nuevas disciplinas, el clown y el mimo títere, y el teatro comunitario que acá en La Plata goza de muy buena salud, donde hay distintos grupos de teatro comunitario que expresan mucho la historia del lugar. Bueno, y de los tipos de títeres también, ¿no? Podríamos contar un poquito. Por ejemplo, el marot. Sí. Que son unos títeres gigantes. En realidad, es una cabeza grande. Sí. Que lo viste el titiritero, ¿no? Claro, ayer veíamos una foto de nuestra amiga Nerea, que está el títere tallado en goma espuma. Generalmente, chicos y grandes, los títeres deben ser livianos, porque es un sufrimiento para el titiritero o la titiritera manejarlos, si no es liviano. Y también otra cosa que tiene que ser durable. Algo que nos pasa con la goma espuma es que la goma espuma tiene poca vida. Vieron que a veces las almohadas se ponen un poco feas ya con el tiempo. Lo mismo pasa con los títeres que están hechos de goma espuma. Van tomando mucho polvillo del aire. y también cuando los transportamos se van golpeando y todo. Diferente es el papel maché o también la cartapesta, que significa papel y cola. El papel maché acá en la región es una dificultad porque vivimos en una zona muy húmeda con muchos bichos, muchas cucarachas, muchos bichos taladros y muchos hongos, entonces a veces se puede podrir. Lo ideal es hacerlo de cartapesta, si me permiten, con un matecito, con una calabacita, con una pelotita de telgopor, con una bombita, con un globo, a ir haciendo la cabeza. Significa capas de capitas de papel y cola. Se puede usar la cola de empapelar, la de carpintero, se puede usar también la plasticola común, hay que tener paciencia, esperar que se seque. Hay muchas técnicas y muy buenos libros. En todas las bibliotecas hay siempre un libro de cómo fabricar títeres. Así que lo que más usamos en Argentina son los títeres de guante, significa las cabecitas de cartapesta o de papel maché y los trajecitos de tela. Esos títeres no pesan mucho en general. Que también los títeres de guante tienen una historia que me contabas ayer. ¿Te acordás? Sí, esta técnica representa al pueblo que tiene muchas cosas para contar y que el poder les cortó los pies y sin embargo están de pie. Los títeres están de pie y es muy interesante porque muchos de nuestros títeres están contando historias sobre derechos humanos, historias sobre injusticias, historias sobre utopías, sobre un mundo mejor. Por eso están de pie ellos ahí contando sus historias. Son una gran herramienta de comunicación, ¿no? Y además que conectan de generación en generación. Pensar que nuestros abuelos seguramente vieron títeres alguna vez. Sí, y también han visto titiriteros itinerantes. Decíamos recién que no se quedan quietos. Los titiriteros tratan de viajar. A veces nos salen muchos viajes, a veces hay que ir armándolos en el camino. Se hace camino al andar, diría el poeta. Pero lo interesante es que siempre hay lugares para ir a contar las historias. Por más viejas que sean dentro nuestras, por más que le hayamos hecho mil veces las funciones, hay un mundo para recorrer pueblitos, ciudades, poder hacer actividades de televisión, de radio. Siempre hay mucho para compartir. Y para hacer talleres de títeres con los chicos también, para que construyan sus propios títeres, sus propias historias. Vos viste el otro día que hicimos algo tan sencillito en la escuela número 8 de la Isla Santiago y lo bienvenido que es, más allá de que pueda ser bienvenido a Eduardo y Ailín, Ailín y Eduardo, la propuesta, las ganas de construir unos títeres, en este caso hicimos lechucitas, otras aves, personajes, ¿no? Del lugar también. Sí, con rollitos de papel higiénico, con un sobre de papel, con muy pocas cosas. La verdad que se pueden hacer cosas muy creativas, inventar historias para compartir, para pasar un momento. Buenas y santa, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va, don Zoilo? Buenas tardes, estoy emocionado de estar aquí en Radionauta. Es la primera vez que hablo, ya estoy aquí hablando y me siento contento e importante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quiero mi foto después, Ailín. Por supuesto. ¿Cómo anda todo por el barrio, don Zoilo? Cuénteme. Bien, muy bien. Mañana vamos a hacer pan con chicharrón. Así que están todos invitados. Pablo, estás invitado también. Así que, y Rodo también está invitado. ¿Y cómo lo trata la primavera? Me trata muy bien, sobre todo cuando los días están lindos y tibiecitos. Cuando hace frío, me empiezan a caer los mocos. Pero creo que hay una canción, no voy a explayarme porque hay una canción sobre ese tema. Me dio pie. Vamos a escuchar una canción de Julián Diana. Bueno. Que se llama Mil Formas. Hablando de esto, de la cantidad y de la variedad de títeres que hay, ¿no? Ay, ¿Existirán los títeres hechos con moco? Ay, no somos tan cochinos, mija. Bueno, esta canción no es para gente impresionable. Les cuento a mi primo, por ejemplo, el primo con el que vivo. Cuando la escuchó, me dijo, eso es un asco, esa canción, qué desagradable. Así que si son impresionables, por favor, les pido que bajen el volumen unos minutitos. Y si no son impresionables y se quieren dejar sorprender, disfruten esta linda canción de Julián Diana que se llama Mil Formas. Mil formas con él. Hoy encuentro feliz saber que puedo crear mil formas con él. Una forma como una pelota, otra forma como un gusanito, otra forma como una guitarra. Como una casita, otra forma como un elefante, otra forma como otra guitarra, y no se me ocurren más, y no se me ocurren más, y no se me ocurren más, más, más, más, más, más, más. Y encuentro un moco en mi nariz, lo toco, lo retoco, me hace feliz saber que puedo crear mil formas con él. La radio crece, se mueve, anda y se prepara para la ronda. Julián Diana, mil formas, que no era para tanto, ¿no es cierto, Edu? No era para tanto. No era tan grave. Podía comer una buena pasta frola de dulce de batata mientras escucho el tema y no me voy a impresionar para nada. Muy bien. Y te pregunto, ¿alguna vez hiciste algún títere con moco? No, pero sí muchas formas, muchas esculturas. En mi momento de estar resfriado he hecho chanchadas de chico, así. Bueno, lo dejamos para otro programa. Dale. Ahora... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda, don Justo? Muy bien. ¿Cómo está Sailín? ¿Cómo está Pablo? Muy bien. ¿Sabes una cosa? Cuénteme. Puse el despertador a las 3 de la tarde, porque todos los viernes pongo a las 3 de la tarde para escuchar el programa. A las 4 vuelvo a dormir la siesta. Eso me recuerda a otra persona que hace lo mismo. Le mandamos un saludo a Rodo, que como todos los viernes, interrumpe su siesta. Sí. Nos escucha, sí. Toma nota de todo lo que decimos, sí. De lo que no decimos también. Y viene la devolución de los días jueves, donde nos dice, bueno, aquí, mentira. Nos dijo ya, bueno chicos, ustedes estén preparados por si algún día yo no los puedo escuchar, no claro. Se preocupen, ¿no? Claro. Igual también tenemos fieles oyentes, te cuento. Sí. Le vamos a mandar saludos a Lele, mi compañera de trabajo, que también nos escucha siempre y también nos hace devolución del programa. Y también a Piquito, que sí. El viernes pasado nos dejó un mensajito en Facebook. Así que, Piquito, le mandamos un saludo grande desde acá con Edu y con Don Justo, que sí. Se sumó a la ronda de hoy. Sí, y también a Nerea, que vino de visita desde Tierra del Fuego, que ella compartió muchos años con nosotros, con los títeres. Así es. Un abrazo grande a Nerea, que está en Buenos Aires. Sí. Bueno, quiero hablar un poco de la primera obra de títeres que está registrada en el país. Y que tiene que ver con una obra, escuchen chicos y grandes, que se hizo en marzo de 1810. Oh, faltaban unos meses todavía para el 25 de mayo. Pero esa obra se hizo en marzo, donde en esa época ya estaba el virreinato desde hace tiempo. El virreinato estaba en sus últimos meses. ¿Y saben una cosa? Los cantantes de una compañía de ópera habían hecho un espectáculo y no les pagaron. Qué raro, en esa época tampoco le pagaban a los artistas del gobierno. ¿Y saben qué? Hicieron una protesta en la Plaza Mayor, o sea, la Plaza de Mayo de hoy, y ahí la hicieron con títeres. Imagínense esos vozarrones, los cantantes de ópera y las cantantes, hablando y gritando, cantando como titiriteros. Debe haber sido algo muy bello también. Así que les contamos, es una curiosidad de nuestra historia. Después de ahí vinieron un montón de obras de títeres de distintas compañías, muchas de visita y otras que se hicieron acá. Esa es la primera obra registrada. Seguramente hubo alguna obra en alguna plaza, al interior de alguna casa familiar, uh-huh, en las escuelas, ¿no? Registrada significa que un historiador o historiadora tomó nota y la escribió en algún lugar. Hablando de historiador, historiadora, cuénteme un poquito de su historia como títere. ¿Usted cuándo nació? Bueno, estoy en la compañía desde el año 96. ¿En qué compañía? Cuénteme. En la compañía Títeres del Bosque. A mí me hizo una titiritera que ahora se mudó nuevamente por acá cerca, que se llama Valeria Andrinolo. Le mandamos saludos a Valeria, sí, entonces. Sí, una gran titiritera que ha estado en la biblioteca, que después vamos a contar los horarios, no te olvides, Aileen. No, no. Bueno, y ¿sabes una cosa? Ella ha estado muchas veces haciendo funciones de teatro de sombras para la biblioteca y para nuestros centros culturales. Que los títeres de sombra es otra de las variantes, ¿no es cierto? Sí. Que nos olvidamos el bloque anterior de mencionar otros tipos de títeres. Además del títere de guante, está el títere de sombra, como decíamos recién. Están las marionetas. Sí, las que tienen hilos. En España le dicen marioneta a todos los títeres, pero acá en Argentina le decimos marioneta a los que llevan hilos. También están los títeres de dedo. Sí, los títeres de dedo, que los chiquititos, ¿sí? Y también está el teatro de objetos. Esto que decíamos recién, el diálogo de un paquete de yerba con un termo, por ejemplo. Y los títeres de mesa, que se manipulan arriba de una mesa sin necesidad de retablo, ¿no es cierto? Sí, y muchas técnicas más, pero muchas. No nos alcanzaría el día para nombrarlas. Así que, bueno, es interesante. Hay mucho material, chicos y grandes, en internet, mucho material en los manuales, en los libros. Acá en la biblioteca también hay mucho, así que hay que consultar el material bibliográfico y investigar y compartir. Y el señor titiritero, Edu, cumple este año 22 años de trabajo con los títeres en la compañía Títeres del Bosque. Edu, contame un poquito cómo surgió. Hola, Lina. Había ido a calentar agua para el mate y vi que pasó el panadero por allá. ¿Ella habló ya o todavía no habló? Sí, acaba de estar con nosotros y se fue a buscar unos bizcochitos para el mate que trajiste. Ah, bueno. Mirá, yo tenía pensado hablar, sí, de los títeres del bosque, que surgió de una actividad de educación ambiental. Hablábamos de la madre tierra en nuestros talleres y empezamos a bailar, a hacer teatralizaciones, a hacer juegos, y una de las cosas que empezamos a hacer es teatro de títeres. Y ahí empezamos a contar historias, sobre todo problemas ambientales. Me acuerdo de una obra que era un gran industrial, fabricante de chupetines, que se ponía a hacer su fábrica en una plaza. La plaza era un lugar comunitario, un lugar de todos, y ahí se le había ocurrido hacer la fábrica y decía que iba a dar mucha fuente de trabajo, pero la fábrica contaminaba porque les ponían determinados productos a los chupetines y contaminaba el barrio, pero la gente decía, bueno, estamos todos contaminados, pero tenemos trabajo. Un debate de siempre. Bueno, ese fue el comienzo. Igual un poquito ya lo traías en las venas porque ya nos contaste una vez que una abuela tuya era titiritera, ¿no es cierto? Sí, mi abuela Matilde, maestra rural, profesora de piano y titiritera. Que ella trabajó en un pueblito en Mendoza. No, en La Pampa. Ah, en La Pampa. En un pueblito que se llama Lonquimay. Allí desarrolló su actividad. Ella es de San Luis. También estuvo como maestra en San Luis, en Villa Mercedes. Y luego se mudó a Lonquimay. En la época que La Pampa era territorio nacional. Después pasó a ser provincia. Eso significaba que, estamos hablando de la época, chicos y grandes, que la seño, la maestra del pueblo, era lo más importante que tenía el pueblo, un pueblo chico. Estaba el comisario, el intendente y la maestra. Pequeña cosa, ¿no? Y sí, ni hablar. Y contame una cosa, Edu, en estos 22 años de titiritero, ¿te pasó alguna vez que un títere no quiera actuar? ¿Que le agarre un ataque de pánico, pánico escénico y te diga, no, yo no salgo? No. Por supuesto que tratamos siempre de tomar, más allá que es un trabajo y más allá que de este trabajo depende resolver un montón de cosas de nuestra vida de jóvenes o de adultos, que significa resolver alquiler, resolver la ropa, resolver la salud de los que estamos, de nuestra gente también, los titiriteros que son papás, que son mamás, que tienen que resolver y tenemos que resolver permanentemente un montón de cosas. La idea es siempre hacerlo lo más armónico posible. Es imposible, entonces, ya a esta altura de la vida, los pánicos escénicos, tratar de no tenerlos, de no ponernos nerviosos, sino que de armonizarnos. En eso nos hacemos un poco más sabios. El otro día casi estrené un espectáculo y me agarró esa cosita de cómo era la letra, y aparte la había escrito yo. Pero era interesante, un momento de mucha incertidumbre. Y después ya generalmente hacemos espectáculos que van ganando tiempo, van madurando y los hacemos ya como algo, como una práctica permanente armoniosa. Y lo que sí, te contaba fuera de micrófono, a veces si viene, estás pintándolo y viene una visita y lo dejas por ahí, ese por ahí, y no sabes dónde es, en el momento de actuar no lo encontrás. Porque a los títeres les gustan que los traten bien. Son objetos que, como muchos otros objetos, tienen vida. Lo digo como una especie de metáfora, como una especie de fantasía, pero a veces siento eso. Y no podemos maltratarlos. Por supuesto que a veces es sin querer, porque los pusiste y no sabes dónde, no es que lo escondes a propósito. Yo veo a veces los tenistas cuando le pifian, no hacen un buen tanto o pierden una pelota y le pegan a la raqueta y ya, y la están destruyendo, o esa raqueta no les va a responder. Puede ser porque se haya roto, pero también porque no puedes romper una herramienta tuya de trabajo, por más enojado que estés. Por eso es interesante que es nuestra herramienta de trabajo, cada títere, también la escenografía, también nuestro retablo, también nuestra salud es nuestra herramienta de trabajo, como todos los profesionales, todos los que hacemos cosas, pero significa que los tratamos siempre con mucho amor. Y a veces pasa también que en el momento del apuro, algunos títeres tienen como un camisolín que absorbe nuestra transpiración y a veces se nos traban, a veces no actúan como nosotros queremos, pero siempre tratando de armonizarnos, son una extensión nuestra, una extensión de nuestra alma, cada títere. Bueno, vos tenés suerte de que los títeres sigan actuando, que no les agarre ataque de pánico ni de fiaca, como a los títeres de la canción que vamos a escuchar en un ratito, que ellos no quieren actuar y prefieren tomarse un tecito de tilo. ¿Qué tal? Me hacen acordar a una personita que yo conozco con el té de tilo. Vamos a escuchar una canción de Mariana Baggio que se llama Tres títeres. Tres títeres tan tranquilos toman en el tren un té de tilo y aunque les tiran de los hilos tienen fiaca, mucha fiaca. No quieren bailar, no quieren actuar, tienen ganas de tomar otro tecito y descansar. Tres títeres tan tranquilos toman en el tren un té de tilo y aunque les tiran de los hilos tienen fiaca, mucha fiaca. No quieren bailar, no quieren actuar, tienen ganas de tomar otro tecito y descansar. Uy, uy, cucú. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Una tarde cualquiera. Noticias en colectivo. Al fondo hay lugar. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Radionauta FM. Escúchanos en FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz. Es una tarde cualquiera. Cualquiera. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. En ronda, en nuestro programa número 8, Edu. 8 y nos vamos acercando a los 10. Vamos a festejar con los 10 programas. Sí. Tenemos para compartir una lectura. Estamos aquí en esta ronda de libros, acompañados por los títeres. Como mencionábamos hace un ratito, está Estornudo, que todavía no se presentó, pero que antes de despedirnos va a estar con nosotros. Está Don Zoilo, está El Panadero, y les voy a pedir que escuchen atentamente un cuento que trajimos para compartir. Le cuenta la audiencia y te cuenta vos, Edu. Es un libro que se llama Guillermo Jorge Manuel José, que la escritora se llama Mem Fox, es una escritora australiana. Y lo conocimos hace 2 años en un taller para mediadores de lectura que hicieron los compañeros y compañeras de La Grieta, ahí de La Chicharra. Y además ellos nos prestaron este libro, la Biblioteca de La Chicharra nos prestó este libro muy amablemente en una visita que hicimos hace un par de semanas, así que tenemos para compartirlo. Queda la biblioteca en la calle 17 y 71. Así que ellos, junto a otros colectivos, pero ellos un poquito más, porque se están moviendo desde hace mucho, están abocados a lo que es la promoción de la literatura infantil y juvenil, y tienen esa muestra, como hemos contado en otros programas, relacionados con libros que estuvieron prohibidos, libros infantiles y juveniles que estuvieron prohibidos durante la dictadura militar. Y mucho material también en la biblioteca tienen para compartir, así que cuando quieran acercarse, requete invitados, y les mandamos un saludo muy grande a todos los compañeros de La Chicharra. Bueno, damos comienzo al cuento, ¿qué te parece? Pero muy bien, yo les voy cebando mate a los títeres y voy tomando. ¿Están preparados? Y dele nomás. ¿Don Justo está preparado para escuchar? Estoy preparado, ya está. Quiero un mate más y voy a estar disfrutando del cuento. Al que veo medio distraído es a Estornudo. Me parece que se está por dormir una siesta. Sí. Quiero dormir un poquito. No, Estornudo, levántese, por favor. A ver, levántese, por favor. Acomódese ahí en la silla. Bueno, ahí va. Ahí va. Guillermo Jorge Manuel José. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José. Y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. Y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. jugaba con el señor Arrebol, que era loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. Y admiraba al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía cuatro nombres igualito que él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá. Después de todo, tiene 96 años. ¿Qué es una memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que tocaba el piano. ¿Qué es una memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo. Fue a ver al señor Arrebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro. Entonces, Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó los viejos caracoles de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y los colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de los caracoles. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calentito de debajo de una gallina. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa, una por una. ¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas!, pensó la señorita Ana y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó un caracol a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor, que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta, y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y cómo se había reído con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron, porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. Cuento y qué bien narrado, Aileen. Gracias, Edu. Un placer escucharlo y me hace acordar esas mañanas que íbamos para a este taller y sobre todo un cuento que da mucho para pensar, ¿no? Viste que la memoria forma parte de muchísimas de nuestras prácticas en donde como educadores y educadoras tratamos de hablar del pasado, de hablar también del presente y qué manera tierna, sin negar las cosas dolorosas, de pensar un poco nuestra historia, ¿no? La historia de todos, como pueblo. Así que... Y también de los abuelos. ¿Te acordás que charlábamos con Martín la semana pasada que nos estuvo visitando y nos contaba que él trabaja con abuelos, con adultos mayores y qué lindo esto de recuperar sus historias, ¿no? Además sí. de sus memorias. Pensar que hay culturas en las que los abuelos son sagrados para uh-huh. muchas culturas orientales. Los abuelos son sagrados, son súper valiosos y qué lindo poder seguir su ejemplo, ¿no? Recuperar sus historias, su sabiduría. Sí, y en esto que hay un canal de adultos mayores que se llama Aqua, que está en la TV digital abierta, y el locutor, cuando habla de las actividades, los programas que se vienen, dice palabras mayores, ¿no? Palabras mayores. Y cierto, recuperar esa sabiduría, esa dignidad es parte de una tarea de todos los días. De todos los días. Les contamos además que las ilustraciones de este cuento de Guillermo Jorge Manuel José son muy lindas también, así que están requete invitados a encontrarse con este libro cuando tengan la oportunidad. Las ilustraciones son de Julie Vivas, muy bellas y también cuentan mucho además del texto. Así que, bueno. Bien, y hablando de belleza, los vamos a invitar a escuchar un tema que queremos mucho de nuestra amiga ya de este programa, que es Mariana Cincunegui, donde nos va a contar una historia un poquito de miedo para movernos un poco. Vamos. Thank you. chihuahua te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, te va a comer, ya te comió. En ronda, aquí acabamos de escuchar esa canción tan linda, El Chiriguare, de Mariana Cincunegui, de Mariana y los Pandilla, que es un tema que eligió Edu. Sí. Te lo dedicamos especialmente hoy en este programa dedicado a los titiriteros y a los títeres. Muchas gracias. Que bueno, vamos a contarle un poco a la audiencia que Edu, digamos, a ver, ¿por dónde empezar? No tiene como mucha posibilidad de elegir las canciones del programa. A ver, ayúdame no, vos a contar un poco chicas esto. Chicas y chicos, de 5 temas que hay más o menos por programa, elijo 1, 2, con suerte, y a veces ninguno. Y a veces ninguno. Bueno, hoy elegiste uno, ¿sí? Y requete dedicado para vos y para Rodo, que seguramente se está riendo ahí del otro lado porque sabe sobre las batallas que se establecen con las canciones que compartimos. Y queremos mandarle, hablando de Rodo, que es parte de esta radio, un abrazo y un beso a Fernando, que tal vez esté estudiando y por eso no pudo venir. O sea que, ya que estamos en el programa 8, sería bueno que se saque un 8. O un poquito más también. ¿Por qué no? Ya que, bueno, nos acercamos al programa 10, que sea de 10. Bueno, le mandamos saludos a Fer y a su compañera Maga también. Dale. Que nos escuchan. ¿Cómo no? Edu, antes de que nos vayamos, quiero que nos cuentes, por favor, un poquito sobre Javier Villafañe. Javier Villafañe fue un titiritero que vivió entre 1909 y el año 96, el 2 de abril del 96. ¿Y saben una cosa? Se dedicó hasta el último día de su vida, porque ¿saben qué? Su última comida fue una comida muy picante, y no podía comer cosas picantes, y dijo, déjenme de molestar. Él quería disfrutar de la vida. Sí, y bueno, y ya estaba grande, y bueno, pero disfrutó de muchísimas cosas, y escribió muchísimas cosas muy bellas y muy lindas, y una de las cosas que se dedicaba es a hacer títeres. Y andaba en una carreta, con una yegua. Y la carreta se llamaba La Andariega. Uh-huh. Y la yegua, ayer me dijiste el nombre, ¿cómo se llamaba? Mariposa. Mariposa. Muy poético el sí. nombre. Sí, y a los grandes también les cuento que por el año 63, 64, él estuvo acá en la Municipalidad de La Plata, era trabajador municipal, y se dedicaba a recorrer distintas localidades con su carreta. Él vivió en Los Hornos. Y uno de los cuentos que más me gustan, y casi no lo he narrado nunca, es El gato que quiso comerse a la luna. Un gato que vivía en Los Hornos, que andaba por los tejados, creyendo que la luna, amarilla y blanca a la vez, era un enorme queso. Y él iba caminando para comerse a la luna. Y también el cuento del sapo. Sí. El cuento del gallo de las veletas. Uh-huh. ¿Qué otros cuentos que narraste de él? Y narré muchas veces el del ratón Pérez, la historia que se vuelve a contar. ¿Querés contarnos una de las historias de Javier Villafañe antes de irnos? Bueno, cómo no. Me parece que uno de los que no empecé a contar hace tanto como la historia que se volvió a contar es el gallo de las veletas. Y dice así. Ahí va. Había una vez un gallo que vivía en su gallinero. Su abuela, su bisabuela, su abuelo, su tatarabuelo habían vivido en ese mismo gallinero. Una tarde, muy linda, apareció un venteveo y le dijo al gallo: ¿has visto? Ayer se fue la última golondrina. ¿A dónde? Preguntó el gallo. ¿Cómo que a dónde? A buscar otras primaveras. ¿Otras primaveras? Sí, otras primaveras. Lo que pasa, le dijo el venteveo al gallo, es que vos no sabés nada. Vivís en este gallinero y allá afuera pasan cosas. ¿Cómo que pasan cosas? ¿Y qué cosas pasan? Hay un mundo para descubrir, le dice el venteveo. ¿Un mundo para descubrir? ¿De qué se trata eso? Se trata que hay selvas, hay mares, hay ríos. Selvas, mares, ríos, hay montañas, dijo también el venteveo. ¿Y qué es una montaña? Una montaña es una piedra sobre otra piedra y otra piedra que busca el cielo y las nubes, dijo el venteveo. ¿Y un río? Un río es agua que corre y que anda. ¿Y un mar? Un mar es agua honda y salada, le dijo el venteveo. Y el gallo se quedó pensando y dijo: ¿y qué es una selva? Una selva es una planta y otra planta, y muchas lianas y mucho calor. El venteveo se fue y el gallo se quedó pensando. Estuvo casi 3 noches sin dormir. Estaba escarbando un poquito la tierra del gallinero, miró una lombricita como para comerla, pero dijo: no, voy a recorrer ese mundo que no conozco. Así que aleteó un poco, subió al alambrado. El alambrado lo pasó y ya estaba caminando fuera del gallinero. Una patita y otra patita. Una patita y otra patita. Una patita y otra patita. Y de pronto encontró una piedra y dijo: vos no sos una montaña. Y de tanto andar y caminar encontró un charquito. Lo miró, lo rodeó, lo tocó un poquito con la patita y dijo: vos no sos un mar. Y de tanto andar encontró un pequeño riachuelo. Lo miró y dijo: vos no sos un río. Pero de tanto andar encontró una maceta con una planta y dijo claramente: vos no sos una selva. Pero descubrió partes, nuevos olores, parte de ese mundo que no conocía. Y de tanto andar llegó a la ciudad. Y de tanto andar en la ciudad no llegó de día, sino que llegó al amanecer. Y estaba amaneciendo cuando, ya asustado, empezó a escuchar voces y también a escuchar las bocinas de los autos y ruidos que no conocía. Y de tanto andar, al llegar a la ciudad, escuchaba las voces de los humanos que decían: ¿y ese gallo? ¿De quién es ese gallo? ¿Ese gallo? ¿De quién es ese gallo? Dijo una señora. Y él empezó a asustarse. Y de pronto subió, de tanto susto que tenía, a una paredita chiquita, luego una pared mediana, y luego subió a lo más alto de una chimenea. Y allí se quedó para siempre, dueño del viento que lo hace girar, para indicarles el rumbo a quienes buscan nuevos caminos, nuevos senderos y nuevos horizontes. Acabamos de compartir El gallo de las veletas de Javier Villafañe. Muchas gracias, Edu, es hermoso, la verdad que es muy lindo. ¡Qué grande, Javier! Bueno, estamos ya muy ajustados con el tiempo, ya están nuestros compañeros ahí para comenzar el nuevo programa de El ombelico del mundo. Uh-huh. Así que nos vamos a despedir con Florón. Hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por operarnos. Y bueno, nos encontramos el viernes que viene. Chau. Florón está en tu casa y en tu casa está Florón. Florón está en tu casa y en tu casa está Florón. Por aquí pasó Florón, por aquí no hay nada. Florón, por aquí pasó Florón, por aquí no hay nada. Florón, Florón está en la calle y en la calle está Florón. Florón está en la calle y en la calle está Florón. Por aquí pasó Florón, por aquí no hay nada. Florón, por aquí pasó Florón, por aquí no hay nada. Pasó Florón, por aquí no hay nada. Florón está en la rueda y en la rueda está Florón. Florón está en la rueda y en la rueda está Florón. Por aquí pasó Florón, por aquí no hay nada.